Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Continuando con la reflexión sobre el papel de la familia humana y la importancia de la religión para la orientación de las iniciativas del desarrollo, en el número 56 de la encíclica social de Benedicto XVI, se habla que la religión cristiana y otras religiones pueden contribuir a este desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y en particular a la política. De hecho, el Papa dice que la doctrina social de la Iglesia ha nacido para reivindicar esa carta de ciudadanía de la religión cristiana. De entrada, se debe aclarar que Benedicto XVI no está pidiendo que los estados se conviertan en teocráticos, como ciertos países del ámbito musulmán. No es esta la idea, sino lo que se pide es que se reconozca la contribución que a las sociedades occidentales ha hecho el cristianismo, que ha configurado una cultura de respeto a la vida, de promoción de la solidaridad, de la proclamación de la dignidad humana. Cuando se excluye a Dios de la esfera pública, entra en juego cualquier valor y se relativizan en función de la efectividad del desarrollo que se quiere lograr. Por eso vemos tanta permisividad en el planteamiento de leyes de aborto, de control de la natalidad, de divorcios, etcétera, que poco a poco van minando nuestras sociedades. Volver a tener a Dios presente significa regresar a los valores fundamentales, por lo que el pontífice pide que ayudemos a purificar la razón de quienes dirigen con nuestros valores y principios, y nos invita a ser coherentes en nuestra vida de cristianos y ciudadanos. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.